pienso pinchar ni hacerme las pruebas algo. Por eso quiero saber lo que puedo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que puedo hacer para cruzar el charco. Antes que obedecer para irme hasta la otra costa, me construiría yo un puente desde Valencia hasta Mallorca. Me construiría yo un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si puedo irme hasta Cádiz, ¿por qué no hasta Mallorca? Solo porque no tengo la manera de llegar con la bicicleta, el coche o echándome a andar. Si puedo a Salamanca, ¿por qué no hasta Mallorca? Sin que se me exija ese documento digital, el certificado de obediente y subnormal. Viaja en barco y avión, que ya no viaja por tierra. Sus modos de transmisión los cambia el cabrón para hacernos la guerra. Sus modos de transmisión los cambia el cabrón para hacernos la guerra. Qué seguro es llegar por tierra hasta cualquier parte, que ya solo ataca el bicho cuando se surcan cielos y mares. Que ya solo ataca el bicho cuando se surcan cielos y mares. Sería algo horroroso viajar hasta Mallorca, que secuestran por mandato de la sanidad. En hoteles COVID el gobierno balear. Sería algo horroroso viajar hasta Mallorca con la mascarilla y normas de seguridad y con la flamante y verde nueva identidad. Con la mascarilla y normas de seguridad. Y con la flamante y verde nueva identidad. Identidad.